Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Algunas características más de Job están allí en el capítulo 29 del 8 en adelante. Incluso vamos a leer un poquito el versículo 6, pero dice los jóvenes, y aquí se ve una característica de este carácter de este hombre que era Job en esa época, en ese tiempo, tantos años atrás. Dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Cuando uno lee esta parte, pareciera que Job es un poco jactancioso, está tratando de sobresalir, decir cuán bueno soy yo, en fin. Pero no es así. Recordemos que él solamente está tratando de responder a las acusaciones que se le habían hecho, porque estas acusaciones decían de que él tenía que haber tenido algo en el pasado, alguna cosa por la cual estaba recibiendo lo que recibía. Entonces, él aquí está precisamente dando respuesta a eso. Y él está mostrando cuán bueno había sido Dios con él, y habla ahí en el tiempo en que Dios me cuidaba, dice el capítulo 29, verso 2. Entonces, eso él lo está haciendo sobresalir. ¿Por qué? Porque todo él reconocía que todas esas bendiciones venían de Dios. Él lo único que había hecho era caminar en los caminos que el Señor le había trazado. Claro, y esos caminos lo habían llevado a él a andar bien. Por ejemplo, el versículo 6, cuando dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Está hablando de una expresión que encaja en el tiempo. Quizás nosotros no entendemos mucho, pero eso significaba que él era próspero, que era claro, bendecido, que fíjate, tenía todo lo que necesitaba. En este caso, yo encuentro que estuve viendo otras traducciones que decía cuando lavaba mis pies con leche. Yo creo que ahí podría ser, porque lavar los pasos con leche como que no se entiende mucho. Que pero mira, en la antigüedad es que, ellos claro, acostumbraban, por ejemplo, en Egipto se dice que la reina de Egipto se bañaba en leche. Uh-huh. Ese era algo que hacía la gente que tenía dinero, la gente que tenía una buena posición. Claro, lo que demuestra efectivamente que él tenía un buen pasar, un hombre no solamente recto, sino que tenía un buen pasar, y estas dos cualidades a veces no se juntan. Pareciera que cuando hay mucha riqueza, más se despilfarra, ¿no es cierto?, esta riqueza, menos se acerca a Dios, porque no tiene como necesidad de Dios, porque lo tiene todo. Generalmente eso es lo que ocurre, claro, cuando una persona, no, el problema no está en el dinero, o sea, no es pecado tener dinero, el problema está que el dinero muchas veces nos separa de Dios. Ya no, como tú dices, ya no se necesita a Dios, porque yo puedo comprar aquellas cosas que antes le pedía a Dios que me diera, ahora las puedo comprar. Pero tenemos que tener presente que no todo se puede comprar con dinero. Ahora, la expresión de jóvenes que se veían, ¿no es cierto?, y se escondían, y los ancianos se levantaban y se estaban de pie, significa que un hombre de respeto, que sus palabras eran atendidas, y los príncipes, dice, detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, como diciendo, vaya cómo se expresa este hombre, cómo actúa, no le encuentro tacha, está perfecto, se puede confiar en él 100%, como alguien diría, yo pongo las manos al fuego por él. Lo que normalmente no nos pasa o no lo vemos así nosotros en nuestros días. Además de eso, tenemos que considerar de que teniendo, no es una característica muy común que la gente de dinero sea tan desprendida y se preocupe por los demás. Pero, sin embargo, Job ayudaba y consolaba a los que no habían sido bendecidos, así como él lo había sido. Entonces, esa era una característica bastante que tendríamos que subrayar en el caso de Job. Dice en otro texto, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que se veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre, fíjate esta característica, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Qué dice Cristo en el sermón, no es cierto, profético al final de Mateo, cuando habla de quienes se salvan? Dice, ustedes iban a ver al huérfano, a la viuda, y ellos dicen, ¿y cuándo hicimos esto? En cambio los otros dicen, pero si nosotros fuimos a hacer esto, sí, yo nos conozco, dice, porque lo hicieron con un un propósito diferente, pero en cambio él era parte de su vida, de su existencia, de su diario vivir, el atender a la viuda, al huérfano y dar bendición, ¿no es cierto?, a quienes lo necesitaban. Incluso dice, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Concepto de viuda en estos tiempos era un concepto de mucho desamparo, incluso en la vida de Cristo, de mucho desamparo, así que él se trataba con la gente alta, los altos niveles de la sociedad, como también con los más desposeídos, los más bajos. Tenía una actuación igualmente buena, atractiva y de bendición para las personas. Podemos ver que aún los miembros más de más bajo nivel social lo amaban y respetaban. Los pobres, los ciegos, la viuda, los huérfanos, los inválidos. Él ayudaba a todo el mundo. Y interesante el caso que él era amado por las personas. No era una persona que era rechazada. Bueno, su forma de ser, su forma de actuar era precisamente lo que lo hacía ser amado por los demás. Ahora, el autor está colocando algunas frases que quizá no pueden ser entendidas, pero uno tiene que ver que este está escrito en prosa. Por ejemplo, el versículo 15 dice, yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Fíjate que aquí hay unas cosas muy buenas para ser aplicadas a la vida de uno. Él solucionaba los problemas. Yo era ojo al ciego. ¿Qué significaba? Que él ayudaba a las personas no videntes. A la persona que no podía movilizarse, seguramente le ayudaba también a que pudiera hacerlo. A los menesterosos era padre. ¿Por qué? Porque él proveía de alimento a aquellas personas que no lo tenían. Entonces, él era ayuda para todo el mundo. Para quien tenía un problema, él era el que lo solucionaba. Y lo solucionaba porque le nacía del corazón. No era porque él estaba tratando de impresionar a nadie. Y no sé, podríamos decir que hoy día hay personas que lo hacen, pero con una intención totalmente diferente. Ahora el detalle este es muy importante, la última parte del versículo 16, mira, dice, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Qué significa eso? Esa persona ciega que quiero ayudar, ¿es realmente ciego? Y uno dirá, pero si uno sabe que es ciego, pero cuando ve el concepto de ayuda, a veces uno se encuentra, incluso la Biblia dice que por la maldad, la caridad se va a enfriar en los postreros días. Ese que estaba imposibilitado de caminar, ¿será que no puede caminar? O sea, investigaba para que la ayuda realmente sea la correcta, la que necesite, y esto es una cualidad muy útil hoy día también, que nosotros deberíamos aprender antes de dar nuestra opinión, conversar, investigar con diligencia. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Es fácil ser bondadoso y respetuoso con los ricos, los poderosos y los famosos. Pero ¿de qué manera tratamos a los que no tienen nada para ofrecernos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.